Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 30 de junio, en el Día Internacional del Decorador y el Diseñador. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org, y en Twitter, @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Falsedad, derecha parlamentaria miente con actuación de Carta Democrática. Por llamado presidencial, Frente Francisco de Miranda asumirá producción de semillas en el país. Salud, fue inaugurado Centro de Coordinación y Dirección de Medicamentos en el estado Miranda. Calendario, este 4 y 5 de julio, entidades bancarias no laborarán. Cultura. Falleció la noche de este miércoles el músico venezolano Inocente Carreño. Fiesta de la Palabra, la lírica internacional, dice presente este jueves en el primer encuentro de poetas jóvenes. Llaman a participar, Centro Nacional de Teatro conformará su elenco estable. Regionales. El bardo y la poesía llegan a los teques este viernes 1 de julio. Internacionales. Talento criollo, una estrella en el Paseo de la Fama para Gustavo Dudamel. Cultura al Día. La canciller Delcy Rodríguez ratificó este miércoles que la Carta Democrática Interamericana no fue activada, como afirman diputados de la derecha en el Parlamento venezolano. A este respecto, el presidente Maduro afirmó que la actual Asamblea negada al diálogo franco ha representado el atraso para nuestro país. En 6 meses no han hecho nada a favor del pueblo. Todo lo han hecho es para dañar al pueblo, dañar la economía, dañar el funcionamiento institucional, la paz del país, usurpando funciones internacionales. Fueron a hacer el ridículo hace una semana a la OEA, fueron por lana y volvieron trasquilados, y ahora tratan de decir lo que es falso totalmente. ¿No? Venezuela está intacta y nada ni nadie la va a intervenir, ni OEA ni no OEA, nada. No hemos aceptado, hemos combatido y hemos salido victoriosos al intento de intervenir Venezuela en la OEA. Y afortunadamente hemos derrotado al Ramos Arús. Asimismo, el jefe de Estado anunció 3 líneas que el país debe trazarse para el próximo semestre del año: avanzar en la producción, la ofensiva de la agenda económica bolivariana, además de denunciar y derrotar a la Asamblea Nacional. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó al Frente Francisco de Miranda a asumir el tema de la producción de semillas para reducir la importación de semillas para la agricultura venezolana. Así lo expresó en un contacto telefónico en un encuentro del Frente Francisco de Miranda en el estado Monagas. Son tareas que les estoy dando ahorita. Tenemos que hacernos especialistas en nuestras tierras, en los sistemas de riego, en semillas. Frente Miranda, Erika, asuman ustedes el tema de la semilla, que es un tema que parece que nadie quiere solucionar. ¿Cómo nosotros vamos a estar importando semillas cuando somos un país privilegiado? Ahí tenemos la ley de semillas protegidas en el marco de la producción agroecológica. Asuman ustedes ese proyecto de ser autoabastecidos en semillas. Articulen con los productores del campo, articulen con los institutos de producción científica del campo que ya tenemos. Articulen con los liceos y universidades que ya tienen sus huertos productores en semillas. Asuman ese proyecto especial, se los entrego como misión especialísima a los 13 años. Vamos a autoabastecernos de semillas. En respuesta a lo planteado por el mandatario Erika Farías, coordinadora del Frente afirmó que asumirá la tarea propuesta con celeridad para producir semillas en Guárico y en otros estados del país. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el estado Miranda fue inaugurado el Centro de Coordinación y Dirección de Medicamentos e Insumos del Sistema de Salud Público. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulos Turis informó que los productos farmacéuticos de este almacén serán trasladados hacia los hospitales. Por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, él nos ha dado la instrucción de construir un Centro Nacional de Coordinación y Dirección de Insumos, de todo medicamentos e insumos, de todo el Sistema Nacional de Salud. Y aquí nos toca inaugurarlo hoy, presentarle, no solamente a usted, presidente, sino a todo el pueblo, lo que es un sueño convertido en realidad. Desde aquí está el centro donde se controla todo lo que tiene que ver con la coordinación y dirección de insumos y medicamentos del Sistema Público de Salud. Pero además, es bueno presentarles a ustedes el conglomerado, ¿verdad?, industrial de fármacos. ¿Cuáles son las empresas del Estado? 5 empresas que ya están en plena producción. Vamos a ver si nuestro compatriota Gerardo del Ministerio de Salud nos informa. Medicamentos sólidos, genéricos, vacunas, productos biológicos, hemoderivados y soluciones fisiológicas producidos en esta planta serán distribuidas en primera instancia en el sector público y luego al privado. Según lo establecido en el calendario bancario publicado por Sudeban, por la celebración del Día de San Pedro y San Pablo, el próximo lunes 4 de julio, las entidades bancarias no laborarán. Asimismo, debido a la celebración del Día de la Independencia, el día martes 5 de julio es feriado nacional. Finalmente, las entidades bancarias no prestarán sus servicios desde este fin de semana hasta el próximo miércoles 6 de julio. 12:11. Cultura. El maestro de orquesta Inocente Carreño, oriundo de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, falleció la noche de este miércoles a sus 96 años de edad. La información la dio a conocer el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter, @luchaalmada, quien escribió: "Se nos va el maestro Inocente Carreño, nos deja su obra, el lado inmortal de los maestros. Sentido pésame a sus familiares". El maestro en vida compuso la glosa margariteña, con la que fue inaugurada la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en el año 1983. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La lírica internacional dice presente desde este jueves y hasta el viernes en el Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes, efectuado en el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra ciudad capital. Este evento forma parte de la programación del Festival Mundial de Poesía 2016. La presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, Jordana García, destacó la potencialidad que tiene la palabra poética hoy día. Este encuentro contempla para ambos días recitales de poesía a cargo de trovadores nacionales e internacionales que se darán cita a partir de las 6 de la tarde en el Eje del Buen Vivir y el local cultural Utopía Bar, ubicado en Bellas Artes. 12:13. Actores y actrices podrán formar parte del elenco estable del Centro Nacional de Teatro, ente que abre su convocatoria para iniciar sus actividades en el venidero mes de julio. El presidente de la institución, Alfredo Caldera, destaca la importancia de este llamado a participar. Por solicitud de nuestro presidente Nicolás Maduro y del ministro Freddy Ñáñez, hemos decidido a partir del 28 de junio, Día Nacional del Teatro, convocar a un llamado a audiciones para conformar el elenco estable de la Compañía Nacional del Teatro. En la información del lugar y de las condiciones del elenco, estaremos muy próximamente anunciándolo. Las audiciones serán aquí en Caracas. Se abrirán 10 plazas, 5 hombres y 5 mujeres, para que activen importante espacio donde las nuevas generaciones y las generaciones también con experiencia puedan relacionarse a fin de poder producir y llevar a cabo en el escenario las obras tanto de dramaturgos venezolanos como del dramaturgo universal. Asimismo, se tiene previsto articular un circuito de teatro de Venezuela de tal manera que se unan distintos espacios que actualmente existen para la presentación de espectáculos regionales. Con declamaciones y recitales, así como un conversatorio, niños, niñas y jóvenes mirandinos se integran al mundo de la poesía en este Festival Mundial de Poesía 2016, que llegará este viernes a Los Teques, capital del estado Miranda. Son más de 30 niños los que participarán en el encuentro que reunirán comunidades de la base de Misiones El Cristo, La Macarena, El Chorrito, entre otros. El evento cultural se desarrollará en las instalaciones de la Librería del Sur, en el Centro de Economía Social Ali Primera, en Los Teques, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Conoce el programa que adelanta el Festival Mundial de Poesía, Cuando Roza la Tierra, en su cuenta Twitter, @poesiaypaz, 12:16. Internacionales. Y para el próximo año, el Paseo de la Fama de Hollywood develará una nueva estrella y será en honor al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. Así lo dio a conocer el presidente del Comité del Paseo de la Fama, Vindim Bona, durante la entrega de una estrella a la cantante Shirley Caesar. Actualmente, Dudamel se desempeña como máximo responsable de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Felicitaciones al director criollo por todos sus logros. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La 13ª edición del Festival Mundial de Poesía reúne a insignes trovadores, quienes desde el arte de escribir militan por una condición humana de desarrollo social. El escritor y articulista del diario Ciudad Caracas, César Solórzano, es uno de ellos. Hay una forma de militar, que es la activa, en la calle haciendo cosas. Hay una forma de militar que es la solidaria con los demás. Y hay una forma militante que es si aprendes a expresar los sentimientos de solidaridad, de amistad, de felicidad para los pueblos, de la totalidad del pueblo, del conjunto, de lo social. Bueno, si tienes las posibilidades, las facilidades y estudios como para sentarte a escribir y tienes una idea que combine con todo eso que tú quieres, en cada una de las áreas tienes donde expresar. Sobre todo en una sociedad donde se va avanzando seriamente hacia la consecución de una sociedad cada vez mejor, donde todos tengamos posibilidades. La victoria para nosotros tiene que ser para el conjunto social, pero para llegar al conjunto social tienes que asumir responsabilidades de Estado en colectivo con ideas colectivas, donde la sociedad se vea verdaderamente expresada. Solórzano, quien fue militante del Partido Comunista y preso político condenado a 18 años de cárcel por el punto fijismo, hizo un llamado a las y los ciudadanos al no aislamiento del conocimiento, esto a través de una continua preparación y estudio. Reportó para ustedes Karen Arencibia. Y no nos podíamos despedir sin antes escuchar al poeta César Solórzano en un trabajo de nuestra compañera Karen Arencibia en el marco del Festival Mundial de Poesía 2016, Cuando Roza la Tierra. 12:18 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 30 de junio 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigi Novracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaydwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12:19. El quehacer teatral de la mano de sus hacedores y espectadores. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, Teatro con Tertulia te trae lo mejor de las tablas. Disfrútalo por Alba Ciudad 96.3 FM. Protagoniza esta obra popular. Del 26 de junio al 2 de julio, Venezuela celebra su 13º Festival Mundial de Poesía. 48 poetas de los 5 continentes y 130 nacionales reafirman sus versos en la batalla de las ideas. Entre recitales, presentaciones, foros y jamming poético, en teatros, universidades, espacios públicos y comunidades. Poeta homenajeado, Tarek William Saab. Conoce la programación en la web. 13º Festival Mundial de Poesía. Cuando roza la tierra. Gobierno Bolivariano. Los periodistas de Alba Ciudad celebran su día. Ser periodista es algo muy enriquecedor, porque cuando uno dentro de la carrera pasa por todas esas cosas por las que pasan todos los que estudiamos una carrera universitaria, que es ya estar trabajando en un medio, sientes esa satisfacción al estar en contacto con la gente, al informar a la gente. Y hay una reflexión que yo quisiera hacerle no solamente a los periodistas de esta emisora, sino a todos los periodistas de Venezuela, que es que el periodismo es igual de necesario, así como la medicina. Por eso es que nosotros en este Día del Periodista estamos satisfechos del trabajo que hacemos, para que la gente disfrute de nuestro trabajo. Yo, José Ángel Lanz, me siento muy satisfecho de esta carrera que es el periodismo, y es por eso que yo hoy felicito a todos los periodistas de Alba Ciudad 96.3 FM y de todos los medios de comunicación en Venezuela. Ser periodista para mí es una vocación, una pasión. Una vez que te metes en este oficio, que no te vas a hacer millonario. La satisfacción espiritual que te da el ejercicio del periodismo. Entonces, cuando uno ve que hay un problema o hay un proceso social y se resuelve con bien, uno dice, caramba, ahí puse el granito de arena. Eso es lo más bonito de ser periodista, y el periodismo es ser un mediador entre la información y el público receptor, y también un mediador entre ese público que escucha la noticia y los centros de poder, ¿no? A través de las denuncias, a través de los reportes. Es un amor, es una pasión, es algo que si te imaginas tu vida sin él, te das cuenta de que no tiene sentido. Yo, Enza García, me siento orgullosa de ser periodista. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos u Olimpiadas son eventos deportivos multidisciplinarios en los que participan atletas de diversas partes del mundo. En la antigua Grecia eran dedicados al dios Zeus y Afrodita. Existen dos tipos de Juegos Olímpicos: los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizan con un intervalo entre ellos de 4 años. La organización encargada de la realización de los mismos es el Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos actuales se inspiraron en los del siglo VIII

is guaranteed by the creator. And the real niggas recognize a real veneco. Control el hueco, directo desde esta cabina. En la limadera ya no we the fucking killers. Saboreo despacio la gloria que viene. El más veloz contando billetes hambriento. Forrele, tú eres un loco que intenta hacer lo mismo que uno. Solo hay una fórmula con este aroma montuno. El beat consumo, mientras exhalo y fumo. Tú eres bruto like Pluto, stupid like Pluto. Yo represento a la ciudad más neblinosa. Mi canto es frío como sus avenidas y calles peligrosas. I can read the lyrical weapon loaded, pero si tú chocas, escribe una estrofa y nasha tu boca, pues. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 28 minutos. ¿Cantamos descalzo? ¡Claro que sí! Desde el llano, somos raperos. Ajá. Desde la guafe, sin zapato y sin camisa. Compare Gabán Pionío y compare Tere Callo, Yoshiri Coco. ¿Cómo no que dijo miedo? El Orsay San Fernando. Sencillo. Sí. Somos de barrio, criollos y humildes. Yo vengo de barrio. Wow, wow. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo te canto a diario. Hip-hop. Porque ese es mi lema. Yo, yo. Y es que no hay contrario, no, no. Que se oponga a mí. Que se oponga a mí. Porque somos varios. Varios, varios. Criollos en sí. En sí, en sí. Son cuatro paredes que me acompañan, esto no se daña. Si me visto en el espejo rapeando hasta con la gaña. Las patrañas que hoy escupen digna de su inmensidad. De pensar que un rapero tiene que vestir un disfraz. Pero no son capaz de escribir con un compás. Sino mentiras fantasiosas lejos de la realidad. Lo que más causa molestia dentro de la comunidad es que estos payasos vengan a querer catalogar de incapaces sin saber lo que hacen estas personas. Aumentando el closet y limitando el uso de sus neuronas. Mejor rapeo sin tener cadena, cambian su dilema. Que lo que dan es pena, a mí no me frenan, ya no les queda, lo dejo como la chenchena. Somos esos tipos que parten sin tener una pinta, pero una pinta no es necesaria para partirla como somos. Así como usted nos ve, así mismito yo les canto. No necesito belleza, moda, billete y encanto. Por si usted no lo sabía o por si acaso no está al tanto, yo soy es un campesino nacido y creo en el campo. Sin cadena ni zarcillo, sin tatuaje ni corbata. Rapeando paso las horas, sacudiendo la alpargata. Mi sombrero me delata, hediondo a la voz de vaca. Por eso que cuando canto me acompañan guacharacas. Ya que estamos, somos cuatro sencillos raperos criollos. Que cada vez que le metemos todo el mundo dice coño. Esa vaina sí está buena, sigan cantando muchachos. A mí no me gusta el rap, pero con ustedes me deleito. Ellos saben que sonamos diferente a todo el resto. Por eso que le metemos con pasión y sentimiento. Sin cambiar nuestra apariencia, nuestra esencia y nuestro acento. Pa' que sepa todo el mundo que somos del llano adentro. Yo vengo de barrio. Wow, wow. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo te canto a diario. Hip-hop. Porque ese es mi lema. Yo, yo. Y es que no hay contrario, no, no. Que se oponga a mí. Que se oponga a mí. Porque somos varios. Varios, varios. Criollos en sí. En sí, en sí. Desde lo más bajo, mi lápiz apoyo. Y no ando cabizbajo, no señor. Porque yo me fajo con el rap criollo. Y hago mi trabajo con amor. Me sobra valor en el equipaje. Y no tengo color para la lírica que traje. Y aunque soy sencillo de pata cogote, nunca me le humillo al más altanerote. Porque con dinero, sin dinero soy el mismo. Porque con sombrero, con gorra yo soy el mismo. Y es que no hay una vaina más criolla que yo mismo. Y es que no hay una vaina mejor que si uno mismo. Porque con dinero, sin dinero soy el mismo. Porque con sombrero, con gorra yo soy el mismo. Y es que no hay una vaina más criolla que yo mismo. Y es que no hay una vaina mejor que ser el mismo. Y pa' que conozcas más mejor a este poeta, yo escribo clarito lo que sale por mi jeta. Me gustan la caña, pampero y pecho de tableta. Y el día que me dispongo me escupo unas 10 cajetas. Allá en Las Veguitas, Caujarito y Garrafón. Allá en Chuchasola, Matadero y Barrancón. Gente de Merellal, gente del Caribe, mi canto grande recibe con coplas del corazón. Yo no soy de esos raperos de los que todo el mundo piensa. Me la paso sencillito, sin ropa ancha ni trenza. Tampoco necesito cargar vainas a la moda, porque no me parezco a ti, tu sistema que se joda. No me gusta usar joyas ni ropa de maniquí. Solo un lápiz y un papel pa' cantarte sobre un beat. Menos fumar marihuana pa' decir que estoy volando. Prefiero fumarme la vida así como la estoy llevando. Es que así mismito soy y nunca voy a cambiar. Pa' donde quiera que voy, sencillo y con humildad. No me va a donar la ropa para que por mí tú brindes mil que prefiero adornar mis letras con gritos y con afinques. Yo vengo de un barrio y lleno de barro en que ando. Así a ti no te guste y me vivas criticando. Que tú quieras que yo cambie no te lo permitiré, porque yo sencillo vine y sencillo moriré. Y sencillo moriré. Las Waffen producen. Las 12:33. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Las 12:36. Pero no hay.